salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, visca y con cara de preocupación, viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Cansó de esperar, pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El bicho guía con energía, dice: mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy peruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña Gaviota y se alborota, perro salchicha un mordisco le da, y en la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña Gaviota, ojo